Hola, muy buenas tardes. Estamos en la 91.4 en FM, en Oír Radio 4G. Como sabéis, soy Paloma Uriarte y este es el programa del Hércules Paralímpico. Hoy va a ser nuestro último programa de esta temporada y, bueno, pues tenemos una mesa repleta de jugadores, familiares y bueno, como sabéis, es que este proyecto cada día va creciendo. Hay muchísima gente que se suma y, bueno, nuestros chicos también querían venir hoy aquí a la radio. Así que, bueno, también habíamos pensado, bueno, pues como tenemos aquí más gente y demás, había pensado que como copresentador podía estar aquí Héctor Gadea, que, bueno, pues ya sabéis, le gusta muchísimo la radio y Gados por Tres está aquí. Así que va a estar esta tarde conmigo, va a ser el copresentador de este programa. Buenas tardes, Héctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿no? ¿Te parece bien lo de copresentador? ¿Cómo lo ves? Bueno, si me quiere dar el título, cosa tuya. Bueno, vamos a presentar a toda nuestra mesa. Mirad, os presento también por aquí, tenemos a Borja Pombo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Tenemos a nuestros hermanos, a Álvaro y a José Ignacio. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nerviosos de estar aquí en la radio? Bueno. Bueno. Un poquito. Bueno. Bueno, pero se lleva bien, ¿no? Ah, sí, puede ser. Y bueno, pero venís bien acompañados, ¿verdad? A ver, presentadme, ¿con quién venís vosotros? Con mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Nieves. Hola, Nieves, buenas tardes. Hola, ¿qué buenas tal? Tardes, muy bien. Encantada de tenerte aquí. Y bueno, también, Borja, tú también vienes muy bien acompañado, preséntanos. Es Patricia, mi chica. Muy buenas. Hola, Pati. Bueno, pues como veis, esta tarde es que hemos dicho, mira, pues cuanto más mejor para contar un poquito cómo va creciendo el proyecto y cómo es. Mirad, queríamos traer a estos compis para que os contaran un poquito, nuestros oyentes, yo quería que conocieran un poquito también vuestra historia, cómo habéis llegado al proyecto, contarles un poquito también cuáles son las dificultades a lo mejor que hemos tenido hasta ahora. ¿Vale, Borja? ¿Nos cuentas un poco cómo conoces el proyecto? Y porque tú llevas muy poquito con nosotros, llevas escasos meses. Sí, desde febrero o así que entré al equipo. Me contó un compañero de equipo que me vio por la calle y con el tema de la discapacidad me comentó pues que si me gustaba el deporte y que se ha metido en un equipo de fútbol local, el Hércules, y me preguntó si me quería apuntar para probar a hacer deporte con ellos. Y bueno, nada, eso que probé y la verdad es que muy bien, todo muy gusto. ¿Y con ganas de competir con nosotros o qué? Sí, también, muchas además. Claro, bueno, Borja, como se ha sumado ahora un poquito tarde al proyecto, pues bueno, estos meses has estado entrenando, trabajando muy duro. Para nuestros oyentes les comentamos un poquito la afectación que tienes. Sí, claro. Borja, ¿te parece bien? Sin problema. La mía es un trastorno congénito de nacimiento. Se llama tetraparesia espástica, es el nombre técnico. Sí. Y básicamente lo que tengo es por falta de oxígeno en el embarazo, pues se vio afectada parte de la zona motora del cerebro, la cual tengo muerta, y los músculos pues los tengo más tensos de lo normal, y en ciertos músculos del cuerpo pues no tengo ningún tipo de control. Vale, sí, para que la gente nos entienda es eso, o sea, tenemos las cuatro extremidades afectadas. Eso es. Pero eso no te impide jugar a fútbol, no te impide hacer deporte, no te impide ir al gimnasio, no te impide hacer... No, de hecho llevo toda mi vida haciendo deporte, de hecho me lo recomiendo los médicos de entonces, que nunca dejaba de hacer deporte, y a eso me he dedicado, entre gimnasio, piscina y pues todo el deporte que puedo hacer hasta ahora. Bueno, también hay que decir que Borja es vasco, o sea que hace lo que quiere. Como buen vasco, hace lo que quiere. También es cierto. ¡Qué bien! Vamos a conocer un poco más a nuestros chicos, porque nuestros chicos, Álvaro y José Ignacio, vosotros lleváis ya aquí tiempo con nosotros entrenando, ¿no? Llevamos ya cerca de 2 años. Pues sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo van esos 2 años en el Hércules Paralímpico? Pues muy bien. Pues muy bien, la verdad. ¿Estás contento con los entrenos? Yo sí. ¿Sí? ¿Qué cosas son las que más te gustan de los entrenos? A ver, cuéntanos. Pues la intensidad que mete Sergio ahí. Uh-huh. Y luego ya el compañerismo con los compañeros, y eso está bien. Hay buen rollo, ¿verdad? Ah, sí. Eso mola, eso mola. Álvaro, ¿qué tienes que decir de los entrenos? A ver, que hace ya 2 años que nos conocemos. Hombre, a ver, los entrenamientos a mí me gustan mucho, pero Sergio lo pone muy difícil. Yo, que lo diga. Que lo diga, lo pone muy difícil, Héctor. Sergio, que... Oye, una cosita, y como yo a veces también te entreno y hacemos actividades juntos, ¿yo qué tal? ¿Yo qué tal me porto como entrenadora? Te portas muy bien. Sí. Bueno, que Paloma, tengo que decir, como hermana, que jamás pensé, o sea, jamás me imaginé ver a Álvaro moviéndose detrás de un balón de forma voluntaria, la verdad, porque José Ignacio sí que tiene como esa iniciativa y ese gusto, pero Álvaro, la verdad es que jamás me imaginé verle detrás del balón, y mira qué contento está siempre. Sí, sí que es verdad. A mí sí que me habían dicho eso, que Álvaro, tú muy futbolero, como que no. Como que eso era un poquillo extraño, ¿no? Eso. Cuéntanos. A ver, no soy muy futbolero, pero... yo sé que soy muy futbolero. Yo... eso es como las cosas. Yo... yo soy como... hombre. Uy, uy, uy, a ver si vas a ser hombre de pocas palabras ahora. A ver, que a ver. El entreno no hay forma de parar, que está todo el día de cháchara. No puede ser, no puede ser. Pues, hombre, a ver, los entrenamientos me gustan por... como yo soy de Elche. Y de Elche es un poco... madre mía de lo que nos vamos a enterar aquí hoy. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo que eres de Elche? Estando en el Hércules. Bueno, a ver, yo tengo que decir que sabía que este momento iba a llegar a algún punto determinado de la vida. Y lo voy a explicar. Y es que José Ignacio, pues cuando se enteró del ejercicio que hacías con el Hércules y tal, el primero que se quería apuntar, le faltaban horas para ir... bueno, es que estaba descontando los días, los minutos. Entonces Álvaro, que... pues como dice, es del Elche, de corazón, decía que no iba hasta que, pues, que el Elche lo hiciera, que él no lo hacía porque era del Elche. Pero al final le convencimos y tan contento del Hércules. Es el primero del Hércules, ¿verdad, Álvaro? Es también del Elche, trae que decir. Hombre, pero sobre todo del Hércules también, ¿a que sí? Hombre, eso sí. Uy, uy, uy, Álvaro. Deja ver las verdades. No lo sabía yo, ¿eh? Me estoy quedando un poco así, no sé, traspuesta. Hombre. ¿Te gusta el Hércules? Hombre, me gusta más el Hércules, pero... ay, ay. Bueno, eso es lo que mola de nuestros chicos, ¿vale? Para nuestros oyentes, nuestros chicos son súper sinceros. Y para todo, tanto para lo bueno como para lo no tan bueno. Y eso también forma parte de vosotros, ¿no? Y de la magia que tiene este proyecto, que somos muy auténticos, ¿verdad? Hombre, claro. Eso no puede faltar, ¿verdad? Oye, Nieves, y te iba a preguntar una cosita más, un poquito más técnica, ¿vale? Porque yo siempre explico que normalmente la gente que está en el equipo suele tener parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, y la gente que está en la escuela suele tener más una dificultad más a nivel intelectual, o tiene a lo mejor alguna dificultad en cuanto a algún trastorno generalizado del desarrollo, de aprendizaje. Exactamente, para que los oyentes conozcan un poquito más la historia de Álvaro y José Ignacio, ¿nos podrías decir un poquito cuáles son esas dificultades que ellos tienen en el día a día? Claro, o sea, somos tres hermanos y entonces lo que ellos tienen se llama X frágil. Entonces es una enfermedad rara de transmisión genética y pues eso afecta al trastorno del lenguaje, del desarrollo, el retraso motor en algunas ocasiones. Entonces es tan variado que es que incluso ellos dos teniendo lo mismo son tan diferentes que es que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y de hecho físicamente también se suele asociar con algunos rasgos, etcétera. Y Álvaro un poco, pues se le ve un poco más, pero José Ignacio nada, de hecho... pues eso, o sea, es como también el peligro, ¿no? De alguna forma, de por la calle, pues son capaces de hacer cualquier cosa. Que claro, si tienen asociado con algún rasgo de dificultad o lo que sea, pues de alguna forma nadie se va a meter con ellos, pero al estar tan disimulado en algunos casos, pues te lleva pues a tener ciertos, como el otro día, hace ya un tiempo que Álvaro ayudó, le encanta aparcar, montar cosas y tal, y entonces le encanta ayudar a aparcar a la gente, y entonces mi madre se dio cuenta... tal cual, si miento, corrígeme. Y entonces empieza a decirle al señor, para atrás, más, más, tire, tire. Y entonces el señor pues le dio con el retrovisor a otro coche. Se bajó del coche, pero bueno, tú ahora está... Este, claro, empezó a correr, pero como, vamos, y muchísimo. Y entonces, claro, mi madre intentaba explicarle al señor que tenía, pues eso, una dificultad y tal, pero claro, el señor no quiso entenderla hasta que, de alguna forma, pues ya lo vio, ¿no? Pero entonces voy a eso, que realmente en la sociedad, pues después, la inclusión es muy importante, pero también pues tiene esas dificultades. Y nada, dificultades de su día a día, pues las que uno quiera poner, realmente, ¿no? O sea, uno es capaz de hacer lo que quiera y lo que se proponga, y nuestros padres de hecho siempre nos han tratado de manera muy igualitaria, o sea, siempre hemos hecho lo mismo. Y de hecho yo de pequeña les decía a mis padres, pero yo tengo algo, pero ¿y yo qué tengo? Porque me veía yo diferente, ¿no? Y decía, pero ¿y yo? ¿Qué tendré yo? ¿No? Porque les veía que eso, nos exigían lo mismo y la comida se come todo y esto lo tienes que hacer y los deberes, etcétera, ¿no? O sea, que siempre nos han tratado de manera muy, muy igual, con lo cual es cosa también de agradecer, porque gracias a eso pues hemos aprendido todos mucho, ¿no? Claro, claro. Además, como siempre decimos, en este proyecto, o sea, los papis también y los familiares juegan un gran papel. Además, vuestros padres siempre están aquí. Siempre que hay que hacer alguna cosa, siempre que tal, vuestros padres los primeros. ¿A que sí? No, sí. Ahora que has contado esa anécdota, me ha venido una en la cabeza que digo, la tengo que contar. Porque el otro día cuando estuvimos en la Mar Solidaria, ¿os acordáis? Porque participamos todos allí, después de las actividades, venía la paella. Y la paella, pues yo me puse en la cola con todos los tickets porque éramos un montón para comer y Álvaro se quedó conmigo. Y yo creo que ahí le salió esa faceta que tú dices de organizar, colaborar, distribuir. ¿Por qué le empezó a manejar ahí toda la gente? Tú te pones aquí, vamos a hacer una cadena, yo te paso los platos de paella, ahora tú me pasas esto, ahora tal, no sé. Y en un momento organizó todo el cotarro. Sí, sí, de hecho en el colegio donde iban antes, una madre, pues él estaba en el aparcamiento, que pues eso, mientras entraban los niños en clase y tal, él se quedó en la parte de arriba y entonces empezaba a organizar. Tú aparca aquí, tú aquí. Entonces una madre apareció en secretaría del colegio diciendo que vi qué bien que habían contratado un aparcacoches porque facilitaba muchísimo y era aquí mi amigo. Él es así, natural. Pero escúchame una cosa, Nieves. Álvaro, aquí donde lo vemos, con todo lo que conlleva la discapacidad que tiene, yo tengo entendido que sale en Semana Santa, en un paso, y que lo hace a la perfección. Totalmente. O sea, en esas diferencias que os decía, ¿no? Cada uno, digamos que tiene sus limitaciones cognitivas, pero cada uno es experto en su área, ¿no? Entonces, José Ignacio es a la política y al fútbol, y Álvaro es a la Semana Santa. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero esa afición es la Semana Santa. Entonces, lo domina todo, todas las procesiones, por dónde salen, por las calles que pasan. ¿Sí o no? A ver, eso. A ver, explícanos eso, Álvaro. A ver, ¿qué quieres hablar? No te cortes. A ver, lo que has dicho... A ver, lo que has dicho tú, bebés, es totalmente, verdaderamente, ¿verdad? Pero yo me sé todo, hija mía, es que yo me sé todo. Se lo sabe todo, sí, sí. Me sé todo. Y ese nerviosismo que, pues, que le caracterizan en algunas ocasiones, es increíble cómo en el paso que comenta Héctor es capaz de seguir las normas, de tener esa paciencia, ¿no? Y nada, es muy de admirar, la verdad. Pero es que además tiene un truco, según tengo yo entendido, porque yo pregunto mucho por ahí, tiene un truco para que sepáis dónde está. No sé si lo sabéis o lo cuentas tú, Álvaro. A ver, eso, Héctor, te digo, o sea, eso es totalmente verdad, que me tienen controlado. ¿Pero por qué? Cuenta, ¿qué es lo que haces en medio de la procesión? En medio de la procesión. Del silencio, que hay que estar en silencio. Me pongo en silencio. ¿Y qué es lo que haces tú? Pues llevar el paso. ¿Y a quién controlas tú desde detrás? No, él tiene un truco, que es que se pone un guante más corto, para que creo que es un guante para que se le vean las muñequeras que lleva o lo que lleva, y entonces sepáis justamente dónde está él, porque en el paso que él sale hay que estar totalmente en silencio. Bueno, y que no pasa desapercibido, empieza a saludar a todo el mundo. Descontrola, he visto a fulano, pero los dos, bueno, ¿eh? Eso, bebés, eso es realmente verdad, ¿eh? Sí, es verdad, que no lo está diciendo. Sí, sí, sí, entonces empiezan a saludar a todo el mundo. Y has visto, claro, una procesión, pues que es de recogimiento, ¿no? Los dos volvemos de la procesión. Bueno, ¿y habéis visto a fulanito y a menganito? Pero tú estabas rezando, pero tú estabas en la procesión. Sí, pero te has fijado en menganito. Entonces, él, en el paso, pues se pone a saludar a todo el mundo. Como el otro día en el Hércules, ¿no? En el partido que hubo solidario, sí, sí, también durante el himno, pues se puso a, pues eso, a de relaciones expresar públicas. Lo contento que estaba. Claro, claro. Si es que yo estaba pensando que cuando tenga que hacer las reuniones con los políticos, con los colaboradores y demás, digo, te voy a llevar para que hagas ahí el trapicheo ahí conmigo, a ver si así también, oye, ¿no? Podría ser, ya que conoces a todo el mundo. Se mete a todo el mundo en el bolsillo. Yo voy saludando a la gente por la calle que no sé quién es. Y luego resulta que es la alcaldesa, la que era alcaldesa de Alicante, la diputada de no sé cuánto. O sea, y conocen a gente de nivel, pues eso, por los eventos también que realizáis y así, pues tienen contacto con mucha gente de la sociedad alicantina. Y entonces, claro, tú saludas a la excaldesa de Alicante sin que sepa ella ni quién eres, pero ahí se sabe sus nombres, dónde van, o sea, que es gracioso. Yo creo que para un futuro, en vez de buscar enchufes por ahí, tendremos que buscar a Álvaro, que los conoce a todos. Que nos pone su agenda. Patrocinadores total. Hay otra anécdota que ocurrió en la Mar Solidaria, que era cuando iba a empezar la carrera esa que hicieron todos, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, la carrera nado, ¿verdad? Esa. Hubo un momento que había un chico con un megáfono y de repente el chico del megáfono desapareció. Y el que estaba organizando la carrera era Álvaro. Nadie sabe cómo, pero eso pasó, ¿eh? Le faltó dar la salida y estoy seguro que todos los nadadores hubieran salido. ¿Y qué dijiste cuando cogiste ahí ese megáfono, Álvaro? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué soltaste? Porque soltaste un discurso muy motivador a la gente, que salieron enchufados. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijiste? A ver, eso lo dije por una semana. Hombre, es que el tío me dijo, venga, vas a decir algo, tal. Y digo, oye, me tienes ahí con el dichoso megáfono. Dice, ¿cuál es nuestra oficia? Dijo, ¿qué dices? Pero dilo bien, ¿cuál es nuestro oficio? ¿Qué dijiste? No me acuerdo porque... Sí, te acuerdas. Claro. Mira, bueno, mira. No me acuerdo porque como no me acuerdo de, ni el vídeo... Que le acabas de decir, ¿qué es lo que dijiste? Así no me acuerdo ni el vídeo. Dijiste, venga, Héctor, te echa un cable. ¿Cuál? Dijiste, mira, ¿cuál es vuestro oficio? Y la gente que te dijo, aún, aún, aún. Bueno, momentos así que sepáis que en el Héroe Paralímpico tenemos muchísimos, ¿verdad? La verdad es que momentos así, podríamos hacer un recopilatorio de momentos y anécdotas porque, vamos, ese día dio para mucho, ¿eh? Fue muy divertido, lo pasamos genial, ¿verdad? Oye, vamos a aprovechar que quiero preguntarle también a Pati. Pati, ¿tú pensabas que aquí Borja, pues, no sé, hace unos meses iba a ponerse a jugar a fútbol y este tipo de cosas que está haciendo ahora? Hombre, a él le gusta el deporte en general. Y sé que ha estado jugando con otras personas al fútbol y demás. Sobre todo, antes de que lo conociese yo y demás, sí que no he ido a esos partidos, pero sí que jugaba. También le gusta mucho salir a correr y demás. Entonces, cuando me lo comentó, digo, ole tus narices, venga, para adelante. Si a ti te gusta y tú quieres, sí, yo te apoyo y te sigo. Claro, Pati, y de hecho estás ahí también, exacto, porque estás ahí todos los días en los entrenos, a todo lo que vamos, ahí estás tú también ahí apoyando. Sí, siempre que puedo, a lo que vaya él, yo le sigo. Me gusta mucho lo echado para adelante que es con todo el tema de los deportes, porque es lo que ha dicho antes, tiene que hacer deporte desde pequeñito. O sea, desde pequeñito le dijeron que tenía que hacer deporte. Entonces, siempre que puedo lo apoyo y lo animo. Y una pregunta, Borja, cuando a ti te dicen de pequeñito tienes que hacer deporte, ¿en algún momento te recomienda fútbol como tal? No, lo único que me recomendaron fue la natación, para el tema de... porque mueves todos los músculos del cuerpo y lo que me dijeron fue o haces deporte o vas a acabar en las ruedas atrofiado. Así que... De pequeño me he apuntado a todo, de hecho hice béisbol, estuve jugando en la selección vasca de béisbol, jugué campeonato de España, todo esto es una adaptada. De hecho, esta es mi primera experiencia en deporte adaptado. Hasta ahora siempre he hecho todo con personas sin ningún tipo de limitación y la verdad es que he hecho siempre de todo, pelota vasca, básquet, béisbol, fútbol, atletismo incluso. He ganado algún que otro certamen de salto de altura con gente sin limitación. O sea, nunca me amedrentaba ante nada. Siempre he sido para adelante a intentarlo y cada vez siempre salió bien porque he puesto todo el esfuerzo y las ganas que tengo en hacerlo lo mejor posible. Así que... Bueno, Borja, escúchame. Yo quiero hacerte una pregunta. Dices fútbol adaptado. ¿Qué tiene de adaptado este fútbol para ti? La verdad es que nada. O sea, me ha sorprendido muy gratamente el tema del equipo porque tenía otra percepción antes de entrar de cómo era el tema del deporte adaptado. Y la verdad es que hay gente en el equipo que chapó por ellos, por ejemplo, lo hacen. Cada vez que veo jugar me deja boca abierto porque yo pensé que yo tenía dificultades, pero es que hay gente que está mucho peor que yo y realmente lo hace de maravilla. O sea, no es un muro, pero es que nunca había probado eso del deporte adaptado y más que nada es una lo dejo como matiz, no como una barrera que antes hubiera hecho deporte sin adaptar y fuera diferente a este, en absoluto. Sí que hay gente que está físicamente está muy mal y le cuesta moverse por el campo, pero hay gente que incluso así lo hace y ya tiene que de maravilla. Y Borja, ¿cuál es esa receta mágica para enfrentarte a cualquier reto? Porque yo es que te estoy escuchando ahora y claro, y es que bueno, es que yo alucino muchísimo con todas estas cosas. Yo creo que fue uno de los profesores que tuve de pequeño, en infancia, que siempre me animó a hacer deporte, siempre me incluía en los equipos, aunque los chavales no querían, me metía siempre con ellos a jugar. Al final acababa demostrándoles que aunque tuviera lo que tenía, podía ser el mejor. Y él siempre me incluía en los equipos, en las actividades, Incluso cuando yo a veces no quería, al final él me estaba a que probase y me acabo gustando. Incluso la hacía muy bien. He jugado, ya te digo, bádminton incluso, y no entiendo nada mal. Además de esto, hay una figura muy importante en mi vida desde pequeño, que han sido mis padres, que siempre me han dado un poco de rienda suelta para que haga lo que quiera, obviamente sin hacer locuras, pero nunca han estado muy encima de mí, me han dado cancha libre. Y no así, o sea, de hecho, una de las anécdotas que mi madre siempre cuenta por él cuando habla con gente nueva es que el director del colegio le preguntó mi madre a él, cuando tenía, no sé, 12 años, si, porque yo me quise apuntar al equipo de baloncesto del colegio para competir a nivel pues, comarcal de los equipos de las escuelas. Y a decir mi madre, pues ella me dijo que no, porque no quería que yo limitase al equipo en cuanto a nivel físico. Ella pensaba en el de chavales que a lo mejor iban a sentir rabia porque una persona con discapacidad les había hecho perder. Total, que mi madre lo con el director, se le preguntó, le dijo que no pasaba nada y al cabo de 2 semanas le dijo al director a mi madre que iba a ganar un partido porque metió un triple en el último momento del partido. La madre se queda a cuadros y se ha hecho llorar. Entonces, son cositas que mis padres siempre me han animado a que haga deporte y que no diga no a nada. Exacto, así es. Yo la verdad es que cuando te veo jugar, o sea, es que recuerdo perfectamente el primer día porque yo solo, perdóname, pero yo solo me fijaba en tus rodillas al correr, porque tus rodillas al correr parece que choquen entre ellas o a lo mejor desde fuera se ve así. Y yo digo, si es que se cae ahora mismo. Y o sea, encima es que eres impresionante porque normalmente juegas en unas posiciones defensivas y muchas veces estás ahí de delantero en la portería contraria ya chutando. Y con una agilidad y una habilidad impresionante. Y ya te digo, yo me quedo un poco ahí a veces diciendo, digo, no puede ser, ¿verdad? Con la agilidad, la destreza con la que si te caes te levantas, continúas haciendo ahí tu mejor juego y imparable. O sea, yo impresionada, ¿eh? Impresionada, de verdad. Lo de caerme ya es un hábito. Forma parte, ¿no? Es un hábito. Además, yo tengo que decir, como compañero del que soy y el mejor del equipo, que también lo soy. Bueno. Bueno, chicos, si no, ojito de aquí, ¿eh? Que lo de copresentado se le ha subido un poquito. Entonces. No, yo tengo que decir que la verdad es que Borja, con todo lo que tú has dicho y tal, es uno de los chavales que cuando pide el balón, no la pide el pie. A mí nunca me la pide el pie. Siempre me dice, echa la larga, que yo salgo corriendo, que salgo corriendo. Y es que el jodido llega. ¿Sabes? Es que el jodido llega. Yo quería preguntarle a Pati. Qué bueno. Pati, escucha. Tú lo ves desde fuera. Sí. El fútbol paralímpico a lo mejor no lo has conocido nunca. Los chavales de la escuela a lo mejor nunca has estado con ellos. Es un cambio muy radical en lo que ha sido tu vida cotidiana a llegar a este mundo. He tenido alguna amiga con alguna limitación y demás, entonces no es algo que digas es totalmente nuevo. Pero el conocerlos, no sé, haciendo deporte, por ejemplo, porque mis amigas sí que no podían hacer absolutamente nada de deporte, pero el verlos haciendo deporte sí que te cambia, realmente te cambia la manera en que ves las cosas. Porque muchas veces tú te pones a pensar, dices, voy a hacer esto, y tú mismo te pones tus propias limitaciones. Pero luego te vas a los entrenamientos y ves a los chicos o a los partidos amistosos que he ido, porque no me ha dado tiempo a ir a más, solo a uno o dos amistosos, y te cambia la manera de ver las cosas. Es más, yo misma me quito el sombrero delante de ellos por las... por las pelotas que tienen de hacer lo que hacen. Entonces, sí, a mí personalmente sí que me cambia la vida, pero para manera positiva. Y luego el trato en las jornadas estas que tuvimos. Ahí te iba a preguntar ahora. ¿Cómo fue ese domingo? Bueno, increíble. Fue sábado, pero increíble. Súper increíble. Todos te tratan súper bien. No sé, no me conocían porque realmente yo voy a los partidos pero estoy por allá detrás. ahí, yo estoy por allá detrás en los partidos y en los entrenamientos también, pero no sé, era como si me conociesen de toda la vida. Iba tal, ¿quieres algo? No sé. Sí, me cogía Hernán, me cogía de brazo, venga, vente, sí, me voy contigo. Digo, no, no te preocupes, yo te lo... No, da igual, venga, vamos. Me cogía de la mano. Vamos, que ligaste. Al ligado. No, era eso. Pero sí. Pero sí, te cambia la vida y de manera súper positiva. Nieves, tú también estuviste en esa jornada con nosotros. ¿Cómo fue ese día? Cuéntanos. Muy emocionante, la verdad. Y bueno, tendréis que estar súper orgullosos porque de todos los juegos de agua que podían elegir, aquí mis amigos eligieron el fútbol y no había quien les quitara esa idea de la cabeza, ¿eh? A mí eso me quedó, o sea, me impresionó un montón que quisieran hacer fútbol. Digo, pues si ya entrenamos a fútbol, vamos a probar otras actividades. Que no, que queremos hacer fútbol. Nada, pues, nada. Ni vela, ni semana, ellos al fútbol. Y justo en el fútbol hubo una imagen muy bonita de uno de los monitores que también era del Hércules Paralímpico, ¿no? O había sido exjugador. Carlos. Ah, sí, Carlos, sí. Compañero Carlos. Que me impactó mucho porque había unas niñas que tenían bastante poca movilidad y había ahí, pues, ciento y la madre jugando al fútbol. Unos, pues, con más destreza y otros con menos. Y les cogió del brazo y entre... Eran dos niñas y un chico también. Y entonces, con el monitor, iban como... Las incluyó mucho, ¿no? Y realmente como que quería que sacaran lo mejor de ellas. Y fueron felices y fueron instantes, vamos, fueron en segundos. Y cada vez que llegaba el balón las cogía y las niñas con una sonrisa, oreja a oreja, de poder llegar al otro lado. Y como la gente que venía de fuera, incluso se sumaban, gente que estaba mirando, paseando por allí y se querían unir a jugar y todo. O sea, que es que llama mucho la atención, es lo que dice ella, que te sientes muy acogida y transmiten una felicidad y un amor que es que, o sea, suena súper cursi eso, pero es verdad, o sea, transmiten mucho cariño y eso llega mucho a la gente. Qué bien. Chicos, y además de fútbol, ¿probasteis alguna actividad más el sábado? Ah, bueno, sí. Estuvisteis el pádel en el Padel Sur, ¿verdad? Ah, sí, sí. ¿Y qué tal en Padel Sur? Bien. ¿Bien? ¿Fue divertido? Sí. Yo sé que me caí. Porque alguien me dijo, y lo digo, ¿eh? Sí, dilo, que quieras. Paloma me dijo, ay, a ver si se cae. ¿Yo? Me caí, por eso me caí en medio del agua. Y dijo, me voy a caer, y me caí. Pero sí, yo te lo diría para refrescarte, ¿no? Yo sé que también intenté hacer paddle surf, pero no fui capaz, porque yo sí que estuve buceando, ¿eh? Porque aquí el señor Fermín estuvo todo el rato y Guille tirándome al agua, ¿eh? Eso sí que no... Yo no pude hacer paddle surf, yo hice buceo ese día. Hombre, es que Fermín también dijo lo mismo, ¿eh? Ya. Fermín dijo lo mismo. Álvaro, ¿tuviste una pelea de agua con Fermín? Uno en un... En los kayaks, en los, ¿no? En un kayak y tú en otro kayak. Que empezasteis con las palas a tiraros agua. A ver, eso... ¿Es verdad o no es verdad? Eso es verdaderamente verdad. Yo tengo fotos de eso, ¿eh? Es que Fermín me dijo, venga, a ver si te tiramos agua. Venga. Digo, Fermín, tranquilízate un poco. Pero si empezó a tirarme agua a él, ¿qué crees que le haga? ¿Y qué fue lo que le dijiste a las dos monitoras? Nada más verla con ese don de gentes que tiene él. ¿Qué fue lo primero que les dijiste nada más conocerlas? A las dos monitoras que tenías. Ah, es que tenía dos chicas guapísimas. Tenía dos chicas guapas, a ver, ¿qué es que diga? ¿Qué? Hay que decirlo. Hay que decirlo. Claro, claro. Hombre, desde aquí yo creo que podríamos saludar a todas las monitoras y monitores que ese día se lo curraron mogollón. ¿Verdad? Y la organización que nos hicieron pasar un día ahí de lujo, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? ¿Estáis de acuerdo, sí, chicos? Yo sí. Habrá que totalmente repetir, ¿no? ¡Hombre! Por supuesto, vamos. Por supuesto, ya vamos a ir organizando nosotros aquí. Pues vamos a hacer una cosita, si os parece, ¿vale? Vamos a cortar un minutito, nos vamos a ir a publicidad y vamos a continuar aquí contando anécdotas del Hércules Paralímpico, escuela, familiares y demás, ¿vale? Volvemos en un minuto. Sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor que nace a base de insistir. Información, música, deportes, sociedad, todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Caído, vuelve a levantar. De pronto la vida brinda. el Hércules Paralímpico en la 91.4 de FM. Como sabéis, estamos con Borja, estamos hoy con Héctor, estamos con Álvaro, estamos con José Ignacio, con Nieves y con Pati. Hoy hemos montado una mesa aquí de lujo, excepcional. Y bueno, estábamos comentando aquí fuera del micro que, bueno, que aparte de seguir al Hércules Paralímpico y algunos también al Leche, que está muy bien, está perfecto, estábamos diciendo que aquí también tenemos a veces debates deportivos en casa porque cada uno es de un equipo. Entonces yo voy a cotillear un poco, ¿no? Y voy a preguntar aquí, ¿qué pasa? A ver, Álvaro, ¿tú a quién sigues? A ver, ¿dónde está tu micro? Ahí, vamos a ello. A ver, yo soy del Barça y del Elche. ¿Del Barça y del Elche? Yo soy del Barça y del Elche. Porque, porque sí. Soy a muerte del Elche. De qué corazón, perfecto. Eso nos ha quedado muy claro. Y José Ignacio, ¿qué pasa aquí? Pues yo soy del Hércules, desde chiquitín, y del Real Madrid. Toma castaña. Pero tengo que confesar que fue del Barça con la pequeña. Que antes era del Barça. Vaya, fíjate. Y una pregunta, porque vuestra hermana, ¿de qué equipo es? Porque no sé yo. Es del Atleti. Es que en casa somos cada uno de un equipo, así todos se alegran por las victorias de todos y nadie se enfada. Claro. Y cuando jugáis entre vosotros, un Barça-Atleti, un Barça-Madrid, ¿qué pasa en vuestra casa? Porque, no sé, ¿quién es la más animada? Ella, porque siempre va con el choro a la peña, se va... Es que Fermín es un compañero de ellos del colegio y entonces nos invita a la peña y José Ignacio tiene ahí su corazón un poco partido porque ve que nos lo pasamos tan bien en la peña del Atleti que se quiere unir, pero él reconoce que es del Madrid todavía. No, yo no me quiero unir a ningún Atleti ni muerto. La golechincha. Bueno, ¿y cómo se lleva eso? Vamos a ver, uno del Barça, uno del Madrid, una del Atleti, el amigo del Atleti que se os lleva a la peña del Atlético de Madrid. A ver, eso en casa tiene que ser un polvorín, ¿no? Bueno, realmente el que sigue muchísimo el fútbol es José Ignacio, que se ve los partidos del Albacete contra el Valladolid. O sea, me refiero que no ve los típicos partidos, ¿no? Yo, pues eso, pues veo los más importantes de la Leti, pero tampoco es que televisen muchos en abierto. Hombre. Y Álvaro, pues es del Barça, porque lo dice, pero tampoco es que lo siga muchísimo. Bueno, y de hecho, nuestro tío Paco te consiguió una cosa, ¿no? Álvaro y José, ¿os consiguió algo? Podéis contarlo, pero rápido. Yo tengo la camiseta de Leo Messi firmada por él y dedicada por él. ¿Y tú? Y yo, pues, unas postales de estas del Real Madrid firmadas por los jugadores. ¿Fotre, eh? Sí, o sea, mi tía Paco por Navidad se puso en contacto con los dos clubs y les hicieron llegar, pues eso, la camiseta de Messi firmada y para José Ignacio, pues un montón de pins, de cartas, de todo, firmadas por los jugadores. Así que un bonito gesto. Lástima que no fueran de Atleti, pero... Pero escucha, tú, para que veas tú lo que es el Hércules Paralímpico, aquí tenemos Barça, Madrid, Atlético, y nos falta uno por aquí. Pero es que claro, es que nos falta uno por aquí. Borja, dilo. Ya es que siendo vasco... Es que no hay más. Blanco como tía Leche. De la Real, ¿no? Casi, un poco más a la izquierda. De Atlético. La cosa. Pero de Bilbao. O sea, de toda la vida. Desde verdad, digamos, sí, ¿no? Eso de es. Pero original. ¿Y tú qué? ¿Tú te abstienes o también no, tienes algo que confesar? Del Madrid. Ah, del Madrid, vale. Y del Hércules Paralímpico ninguno, vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa aquí, ¿no? Todos del Hércules. No, eso también. El Madrid abajo. El Madrid para abajo. No. Sí. Madre mía. Sí. Bueno, esto tiene que ser divertido, ¿eh? De hecho, a ver, es que yo no sabía que estos chicos eran tan futboleros, pero... A ver, porque a veces hemos tenido anécdotas, la verdad es que muy, muy chulas, porque acordaros, por ejemplo, cuando vino hace poquito la selección española aquí a hacer un amistoso, que nos pilló en pleno entrenamiento, y yo comenté, digo, señores, ¿qué hacemos? Hay un amistoso de España, ¿queréis que suspendamos el entreno? ¿Queréis verlo? Y la gente dijo, no, vamos a entrenar. Y ese entreno fue brutal, porque nosotros estábamos entrenando en la ciudad de Deportiva de Alicante, justo a la del Rico Pérez, donde estaba España, y estábamos entrenando y celebrando los goles de España. Y yo decía, madre mía, estos chicos, qué futboleros. Pero... Y encima escuchando el himno de España. Claro, bueno, y todo el mundo emocionado, todo el mundo con el himno. Bueno, fue brutal, ¿eh? Ese entrenamiento fue... Entrenamos, ¿eh? Tenemos que decir que entrenamos. Además, creo que España no sé si marcó varios goles, sí, con lo sí, cual marcó varios. Dos marcó o tres ahí. Creo que cayeron marcó y varios. Bueno, fue una fiesta ese entreno. Pero sí que es verdad que tengo que decir que este viernes íbamos a tener entreno, pero España empieza el Mundial, juega contra Portugal y después de hacer un sondeo, la gente decía, bueno, Paloma, es que preferimos ver el Mundial, tal, no sé qué. Y bueno, pues finalmente hemos suspendido el entreno, pero bueno, por una buena causa, ¿no? Hombre, claro, va a ganar vamos España. A apoyar ahí a España, vamos. Hombre, es lo que toca, es lo que toca. Es lo que toca, ¿verdad? Pero yo no sabía que seguíais tanto el fútbol. La verdad es que, de verdad que me parecía algo muy, vamos, muy, muy, José Ignacio, sí. Pero Álvaro, yo al principio de verdad que pensaba que no te gustaba mucho. Y oye, mira, poco a poco, vamos, te veo que... El partido de padres contra hijos que hicimos. ¡Buah! El de partido también fue genial, ¿verdad? El de padres contra hijos. Bueno, hicimos también el del Día de la Madre, que vinieron las mamis y las mamis también guerreras, ¿eh? O cuidado. Ganaron, ¿no, José Ignacio? ¿O no, sí. las madres a vosotras? Pero vamos a ver. Vosotros la los, futbol... es que no recuerdo cómo los futboleros que soy y os ganen las madres. ¡Hombre! ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa? Que después nos ponen de comer si le ganáis. No, hombre. Es que decíamos que si les ganamos a las mamás, igual solo nos ponían verdura para comer, ese tipo de cosas. Entonces, no sé yo si hubo algún chanchullo. Pero esos días nos pasamos genial. Tanto con los padres como con las mamis fue, la verdad que fue muy divertido. ¿Eh? Para la próxima invitamos, ¿no? A Pati y a Nieves, sí. Que se comprometan a venir, ¿no? Ya que están aquí, no se pueden escapar, hombre, ¿os parece? Claro que sí. Hombre, claro que se vengan, ¿eh? Esos partiditos... Claro, claro. Oye, qué bien. Oye, y una cosa que yo os quería preguntar, porque, a ver, aquí Nieves está haciendo y está llevando a cabo un proyecto muy chulo, y a mí me gustaría, Nieves, que lo contaras un poquito aquí en la radio para que la gente lo conozca y darle un poquito de difusión. Cuéntanos eso del sofá para tres, ¿eso qué es exactamente? Pues la idea surgió de una conferencia que vino a dar una de las influencers más importantes del momento, que se llama Paloma, de Siete Pares de Katiuskas, y yo según la escuchaba decía, ¡jo, qué suerte! Porque, pues eso, hizo un blog para contar un poco pues, los valores de su familia y la familia numerosa, entonces pues contar su día a día. Entonces hubo un momento en el que se enganchó muchísimo y lo dejó. Y entonces empecé a recibir muchísimos mensajes de gente que le ayudaba mucho y tal. Entonces yo pensé, pero no lo tenía planteado en ningún momento, jamás, porque además, pues eso, la privacidad de ellos es súper importante para mí, sobre todo, ¿no? Pues por su seguridad y todo. Y jamás se me había ocurrido, y mira que estudia publicidad y todo, o sea que podía ir como más fácil, ¿no? Y entonces esta chica contaba cómo ayudando a una sola persona lo habría continuado, ¿no? Y yo decía, joy, si esa persona a la que yo pudiera ayudar o por ver la vida de los hermanos, ¿no? Porque al mismo tiempo siempre he sido muy defensora de los hermanos, cero protectora, pero sí que muy defensora, ¿no? Y pues eso, quien me conozca, conoce a los hermanos. Y entonces veía pues esos valores que hay detrás y sobre todo como esa idea general que hay de los discapacitados, ¿no? En la sociedad, que ahora menos, pero qué pobrecitos, pues qué infeliz, pues qué desgracia tener un hijo así, ¿no? Y realmente tú después lo ves en el día a día y dices, es que esta gente no conoce a los, bueno, a los hermanos o a quien fuera, ¿no? O sea, no tienen ese contacto con la realidad, o sea, viven totalmente en una bola de cristal o en una esponja o no sé cómo decirlo, una burbuja, ¿no? Y realmente es que tienen que abrir los ojos. Entonces pensé pues empezar como a publicar cosas y es que además es que da muchísimo de sí, podría publicar tantas cosas porque es que son muy graciosos y eso, y entonces empecé a recibir mensajes de gente, de una mamá por ejemplo que también tiene un niño con X frágil, y tú cómo eres de pequeña y tal, porque claro, no es el punto de vista de unos padres contando cómo es su día a día con los hijos, ¿no? Sino que es el punto de vista de una hermana, y realmente no caí cuando lo hice, pero sí que ayuda mucho a la gente, hermanos también que me escriben, entonces yo con haber ayudado o por lo menos estar cerca de una persona pues ya te dice mucho, ¿no? Y también pues es curioso como una cosa tan impersonal que son las redes sociales. Llegas a conocer gente real, ¿no? O sea, y tienes amistades reales. Por ejemplo, el otro día una mamá que se llama Teresa, que tiene un blog de José María, que es su hijo con síndrome de Down y tiene leucemia también, que se llama Pon un Down en tu vida. Y pues eso, fue una sesión de síndrome de Down donde explicaban pues, los beneficios del té verde y no sé qué. Y también era beneficioso para los niños con X frágil. Oye, pues me escribió, oye Nieves, investiga el té verde, es un doctor en Madrid, no sé qué. Y justo esa misma mañana me escribió otra mamá de otro blog contándome lo mismo y pensé, jo, qué buena gente, porque estaban en una conferencia de síndrome de Down, o sea que no tenía nada que ver con X frágil, pero al mencionarlo se acordaron las dos y me escribieron, y, oye, eso me hizo muchísima ilusión, ¿no? Apoyarlos mutuamente, oye, ¿y tú qué haces aquí? Y, oye, qué bonito esto, ¿no? O sea, es al final una familia muy curiosa Pero, y nada, y Héctor siempre nos lo dice, no dejes nunca el blog. Tal. Y es verdad que publico pues cuando buenamente se puede, porque eso sí, o sea, el número de seguidores que haya, cuántas veces publiques o cuántas dejes de publicar, no me importa, o sea, porque al final quiero que sea real, ¿no? Y la vida real no depende de la publicación que hayas previsto, etcétera, sino que es muy del día a día. Y entonces eso, o sea, por supuesto que vamos a seguir, pero con una vida muy real y sencilla, ¿no? Porque además decía, pues si no tenemos una casa alucinante, porque claro, muchas blogueras de estas tienen unas casas impresionantes y sus hijos van vestidas de punta en la... Y yo, pues nosotros somos una familia muy humilde, ¿no? Muy normal. Y decía, pues nada, pues es que es eso, que la gente vea que no hace falta tener pues millones y que no hace falta tener como lo mejor de lo mejor. O sea, que una vida sencilla y pues la más feliz de todas. Vamos, yo no entendería mi vida sin los hermanos, la verdad. Y es eso, o sea, no tienes nada excepcional ni tienes más recursos que otros, ¿no? Al final es eso, el día a día y la forma en la que tú ves el día a día. Y si eso llega a la gente, pues mucho mejor. Claro, y desde aquí lanzamos ese mensaje para que la gente se sume a Un Sofá para Tres, porque realmente ahí lo que pueden encontrar precisamente son estos, son entradas al blog, son pequeños vídeos y pequeñas situaciones cotidianas del día a día de cómo la vivís, ¿verdad, chicos? Así. ¿Algún vídeo que os haya hecho mucha ilusión compartirlo con la gente? A ver, ¿alguno que os acordéis? A mí me encantó ese de la Navidad. Con ahí, con la perrita y... ¡Hombre! Con los villancicos, me encantó. Es que José es un cantante... Sí, bueno. La segunda cara. Descantaba su villancico, pero contad el que más os ha gustado. Porque últimamente no me dejáis haceros muchas fotos. Sobre todo al principio, ¡ay, ya estás otra vez con la foto! Tal. O hay veces que no se quieren comer la verdura y le digo, que lo voy a sacar en el blog, No, ya me lo como. Contad así una cosa que os haya gustado. Cuando hicimos el festival de este año, y por cierto, le digo a Héctor, muchas gracias por lo del... La chaqueta, ¿eh? De nada, hombre, tú siempre sobró, que quieras, es que cobró, es que dije, digo, la chaqueta no es mía, que no es mía. Digo, que no es mía, digo, no, que me la han dejado. Dije, anda. Digo, me quedaba tan bien, dije. Tú sabes que para ti lo que haga falta. No hay hombre. ¿Y tú cuál? Pues a mí me gustó pues ese que ha dicho Paloma, el de la Navidad con la perrita ahí, que me estaba ahí, venga, a molestar un poco, pero bueno. Pero qué chuli. Yo os tengo que felicitar y os admiro muchísimo porque, no sé, son momentos también, pues como decimos, de alguna forma son momentos íntimos, pero luego que fíjate que viene el compartir eso con los demás, ¿no? Y que son cosas que directamente llegan. Yo creo que es una de las cosas que tiene este proyecto y es que como sois tan auténticos todos, cualquier cosa que suceda la vivimos con tanta alegría, con tanta ilusión, que eso siempre conecta con las personas y creo que eso es un poco el motor de este proyecto en sí, que realmente todos estamos aquí un poco para echarnos un cable los unos a los otros. Unos a veces tenemos más dificultad, otros a veces menos. A mí ya me habéis visto que soy un desastre con el balón en los pies, que eso no tiene arreglo. Pero aún así, corre, ¿no? Cuando yo voy a tirar y tal, me recibís ahí con tanta alegría que a mí eso me encanta. Yo tengo que decir del Sofá para Tres que soy un fan incondicional. Ellos lo saben. De los primeros. Ah, sí, no, de los primeros. Lo sigo todo, lo veo, me lo paso bomba con vosotros, la verdad. Y yo quiero que contéis la anécdota que ya le he dicho muchas veces a la Nieve, del piso, de lo que el valor que tenía el piso, que me parece brutal. José, yo estoy diciendo el valor que tenía un piso. Es que la pena es no tener el móvil contigo las 24 horas para estar grabándoles, ¿no? Porque surge una anécdota y luego no la vuelven a repetir, entonces es como coger el directo. Pero cuéntala, tú que la cuentas fenomenal. Bueno, le preguntaba a Nieves a José Ignacio cuánto costaba un piso y él decía que podía costar, creo que eran 6.000 euros. 6.000 euros. O 6.000 millones. Como mucho 6.000 euros. 6.000 millones como mínimo. O sea que claro, las cantidades no las manejamos bien. Exacto. A veces, ¿no? Y entonces, tú les das un montón de monedas de un céntimo y un billete de 20, y ahora ya cogen el billete porque saben que las intentas engañar, pero realmente no conciben el valor, ¿no? Y lo del piso fue buenísimo. Sí, sí, ahora tienen uno, que yo no quiero decir nada, pero Álvaro encierra en un coche a su hermano, que me parece también brutal. Así que, por favor, chicos, contadlo vosotros. Oye, o dejarlo ahí para que la gente tenga un poquito de intriga y la gente se meta a verlo, ¿no? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Lo contáis o que la gente entre al blog a verlo? Yo creo que sería mejor que lo vean porque... Hay que verlo, ¿verdad? Tienen que verlo y... Claro, pues vamos a hacer eso. Desde aquí mandamos ese mensaje, ¿verdad? Que la gente se una al blog de pues, Un Sofá para Tres. Pues sí. ¿Verdad? Y así os pueden seguir, ¿a que sí? Claro que sí, que seguro que no se arrepiente. Hacemos una mini pausa y volvemos enseguida, ¿vale, chicos? Un minutito. Venga, hasta ahora. Y muy buenas tardes, y como sabéis estamos aquí en el Hércules Paralímpico. Ya estamos terminando nuestro programa, pero a mí me da mucha pena que termine porque tenemos aquí un buen rollo hoy. Esto está muy animado, ¿verdad, chicos? ¿Lo estáis pasando bien? Hombre, claro, es que... Bueno, te dice una cosa, ¿eh? A ver, cuenta, Álvaro. Bueno, en algún tema está en radio, como es parecido a radio, pero el que quiera, ya sabe. Bueno. Me he perdido un poco, pero que invitas a la gente a que venga aquí, a que se lo pase bien y a que nos escuche. Pues claro que sí, yo creo que veremos, animar un poco a la gente ya y es la hora. Claro que sí, exacto, claro, ¿veis? Pues esta es la energía con la que viene Álvaro todos los días a entrenar, ¿a que sí? Y por eso nos contagia a todos. ¡Hombre! ¿A que sí? Yo llego cansada del trabajo, pero cuando llego y me encuentro a Álvaro, José Ignacio y a toda la gente, vamos, me pego un subidón, que vamos, me pongo incluso a correr y todo con los mayores. Hombre, y me Ángel, a jugar a fútbol. Como Ángel, que siempre está con ella diciendo: ¡ay, venga, chuta! Ya me quedé flipado. Digo, oye, estáis muy bien. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Soy pesada como entrenadora o qué? A ver. Yo, Paloma, te pongo un 10. Ah, bueno. Bien. Eso no está nada mal. Eres un poco pelota, ¿eh? Cállate, hombre. Te he oído. Eso se queda ahí grabado, claro que sí. Oye, chicos, bueno, sí que es verdad que la temporada se acaba y no sé, pero igual sí que tendremos que proponernos objetivos nuevos para el año que viene, ¿no? Los entrenos tendrán que ser un poco más complicados, ¿no? Más competitivos, tendremos que empezar a jugar, ¿no? Hombre, claro. ¿Qué decís, José? ¿Tú cómo lo ves? Pues bien. Bien, ¿te gusta la idea? Vamos a empezar a tener partidos también contra otros compañeros de la Comunidad Valenciana. Y ahí tenemos que estar a tope. No, claro, hombre. ¿Seguro? Sí. Y bueno, aunque nosotros terminemos ya de entrenar, sí que es verdad que nos quedan algunos eventos por hacer. Porque como sabe la gente, no solo entrenamos y tenemos la competición, sino que luego pues también hacemos un montón de amistosos. Y yo quería desde aquí invitar a la gente, porque el sábado 16 tenemos un partido amistoso que lo hemos titulado el Partido de las Estrellas. Y es un partido amistoso que vamos a hacer en Divina Pastora y vamos a invitar a toda la gente que participa en este proyecto. Colaboradores, patrocinadores, representantes públicos, viene también, bueno, siempre... Bueno, Juanma, tú vendrás, ¿no? Ya que te tengo por aquí. El domingo. Tú vendrás el domingo, vale. Digo, bueno, lo tengo que enganchar algún día. Me tiene miedo. Claro, es un día muy chulo porque lo que vamos a hacer es un poco pues agradecer a toda la gente que se va sumando al proyecto. Agradecer el que nos apoyen, el que estén ahí, el que nos sigan animando y que nos sigan ofreciendo pues lo mejor de ellos mismos para seguir creciendo. Y como lo que mejor sabemos hacer es jugar a fútbol, pues haremos eso, ¿no? Un partidillo con todos. Claro que sí. ¿Verdad? Claro. ¿Qué tal, Borja? ¿Tú cómo lo ves? ¿Te apetece? Yo sí, a mí siempre. A tope, ¿no? A tope. Vamos, estamos ya ahí preparando las botas y todo para este sábado, ¿verdad, chicos? Claro, hay que prepararse bien el partido. Exacto, lo prepararemos bien y luego aparte, bueno, pues si tenemos alguna dificultad también para aparcar y demás, ya sabemos que contamos con tu apoyo y con tus servicios. Sí. Hombre, podéis contar con mi servicio, Pero... ¿Pero luego habrá que pagar o cómo está esto? A ver, yo lo hago gratis. Bueno, eso está bien saberlo. Qué altruista. Hombre, es que aquí nos ayudamos mucho, Y ya os digo que esta sección, os lo digo en serio, es que a mí me encanta porque es una de las cosas también muy buenas que tenemos, que siempre nos sale el ayudar a los demás. Yo cuento la anécdota de David, que me comentó un día, otro de los compañeros del proyecto, que llega un día y me dice: Paloma, podríamos hacer un partido benéfico para ayudar a la gente que tiene dificultades para comer o que no tiene techo, que tal. Y que un chaval con pues bastante dificultad, con unas condiciones un poquito difíciles a nivel laboral, de familia y demás, te diga, vamos a hacer algo para ayudar a otros, ¡guau! O sea, es que te quedas... es espectacular. Por eso decimos que va a ser el partido de las estrellas, porque ahí vamos a jugar todos. Grandes, pequeños, los chavales del equipo, los chavales de la escuela, Bueno, yo igual, incluso yo, siempre me llevo las botas porque yo ya no sé si voy a jugar o no voy a jugar o qué voy a hacer, pero bueno, yo por si acaso, aviso que me las voy a llevar, ¿vale? ¿Puedo hablar sobre ti o no? Si es bueno, sí. Bueno, yo tengo que decir... No digas nada. Me va a costar no el puesto no digas nada porque club, si no ya sabes. Pero bueno, yo tengo que decir que Paloma corre muchísimo. Muchísimo. Sí, pero corro, ya no hago más. O sea, eso de recibir y controlar el balón y chutar y esas cosas ya las llevo peor. Las tarjetas, lo de las tarjetas se hace muy bien, ¿eh? Ah, ¿ves? Saco bien las tarjetas, es que yo voy pálido. El otro día en el campo lo único que nos decía es: esto es muy difícil, esto es muy difícil. La pobre. Y tiene vetada. Pero corría. Me hizo un penalti clarísimo, tengo que decirlo. Perdona, no te toqué, ¿eh? Bueno, no te toqué, estaba a un metro. Todavía tengo el morado. Pues baja directa. Qué desastre. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Aquí hay mucho compañerismo. Yo nunca cometería una falta así. Mira, a mí me sacaste una amarilla. ¿Te saqué una amarilla y yo a ti? Ah, pues porque algo haría. Hombre, claro, fue porque me quité la camiseta. Ah, ¿ves? ¿Ves cómo soy un buen árbitro? Si no se quita la camiseta tiene tarjeta amarilla, ¿no? Porque tenía calor, supongo. Vamos a ver. No, pues porque me emocioné y entonces pues aquí la señorita me la sacó. Ah, pues entonces esto la ganaste. Entonces no, la ganaste. Sí, me la gané. Está bien ahí. Bueno. Y aparte de este sábado que tenemos esta actividad, que ya os digo que todo nos apetece un montón disfrutar este sábado, luego el domingo tenemos otra actividad. Hombre. ¿Qué actividad tenemos la el domingo? La mascleta. Y antes de la mascleta, ¿qué tenemos? Ah, una rúa con el autobús del Hércules. Tenemos una rúa con un autobús descapotable en el cual nos vamos a subir todo el Hércules Paralímpico ahí arriba del autobús. No sé yo cómo lo vamos a hacer, pero bueno, la haremos así. Y lo que queremos es, pues eso, hacer una rúa por Alicante, ¿verdad? Hombre, claro. Pasárnoslo muy bien, que todo el mundo se entere que somos tricampeones de España. ¡Tricampeones! Que se dice muy pronto. Claro. Con escolta. Tiene que ser con escolta. Con escolta, bueno. Ya te escolto yo, Álvaro. Tú me no, lo que habrá que escoltar son las copas, porque, hombre, yo eso habrá que estudiarlo. Si nos llevamos las copas y tal en autobús, no sé, habrá que tener un poco cuidado, no hagamos como Sergio Ramos y esta gente que se dedica a tirarla. Tiene pinta de que podemos. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, escucha, yo tengo entendido que Álvaro va a hacer algo en la rúa. Porque me han dicho que tienes muchas ganas de cachondeo y muchas ganas de risa. Sí, eso es cierto. Eso está asegurado, ¿no? Hombre, claro. Claro, Álvaro, habla. A ver, lo que has dicho tú... A ver, yo sé que tengo bastante rollo. Álvaro tiene flow. Yo tengo flow. Como dice él, ¿eh? Lo dice él. ¿Es verdad? Pero vas a estar allí, ¿no? Con nosotros animando ahí el cotarro. Eso sí, hay que animar un poco el cotarro. Claro, habrá que hacer algún cántico o algo, ¿no? Para... Hombre, eso que se encargue Héctor. No, el trabajo te lo pasa a ti. Escucha que si nos ponemos tú y yo con un megáfono, Alicante va a arder. No, ya verás. Bueno. Estaba todo controlado, ¿no? Lo importante es que nos vamos a pasar muy bien y luego también pues vamos a agradecer que el Ayuntamiento de Alicante nos ha invitado a esa zona VIP de la mascleta, porque tendremos paseo. ¡Como el año pasado! Pero una cosa, como el año pasado, a ver, porque yo tengo entendido que había gente que tenía fobia a los petardos. Y luego, ¿qué pasó, Álvaro, que estabas en primera fila de la mascleta? ¿Esto cómo puede ser? Eso sí que lo quiero decir. Eso, a ver... ¿Qué hacía? Me ponía las manos en las orejas, pero no pasó nada y lo escuché entera, ¿eh? Claro. Eso, puede explotar los tímpanos, amigo, si haces pues eso. Es que, de verdad... Yo no te vi... Yo te vi, vamos, te vi hablando con todo el mundo, felicitando a todo el mundo, toda la gente de Protección Civil, dándole las gracias, como diciendo gracias porque estamos aquí, nos lo estamos pasando muy bien. Hombre, yo incluso te vi pasar... me hice una foto, ¿eh? Me hice una foto con... ¡No! Y eso Héctor no lo sabe. Yo, pero tú no sabes que yo el otro día estuve preguntando y le pregunté a Leti. ¡Ay, madre! Y le pregunté sobre el año pasado y la mascletá. Sí. Y me dijo que el que animó toda la mascletá y el que cogía a la gente para que chillara, animara y tal, era Álvaro. ¿Yo? Así que creo que este año me voy a poner contigo porque me voy a pasar bomba. A ver, vamos a ver, Héctor. Yo creo que no de la mascleta, vamos a poner tú y yo a chillar. Pero flojo, ¿eh? Pero luego. Flojo no, pero si después ya están los petardos, tú no te preocupes. No, no, pero esa fue su primera mezclita, ¿eh? Vale. El resto siempre nos teníamos que ir hasta la Rambla o más allá, porque es que no había forma de que escucharan un solo petardo. Pues si lo llegas a ver el año pasado, como, sí, sí, como lo vimos nosotros. Como Fermín. Sí, sí. Además, este año también se ha apuntado algún compañero que tiene, le da un poquito de miedo el tema de los petardos y decía que se apuntaba, que contarle con todo el equipo. Digo, pues nada, allá que nos vamos todos y bueno, a pasarlo bien, ¿no, chicos? Lo pasaremos claro, bien, ¿verdad? Hombre, claro, hay que pasárselo bien. Bueno, pues vamos a hacer una cosita porque, bueno, nos vamos a que es que nos estamos quedando sin tiempo y tengo que empezar aquí a despediros a todos. Entonces, vamos a recordar, este sábado estaremos en Divina Pastora, de 10 a 12 haciendo el partido de las estrellas. Luego tenemos el domingo la Rúa por Alicante y la Mascletà. Luego en julio tenemos el campus de verano, para todo aquel que se quiera apuntar, la segunda semana de julio tendremos campus del Hércules inclusivo, donde toda la gente será súper bien recibida y podrá participar, jugar a fútbol, piscina y demás, ¿vale? Y bueno, rápidamente, rápidamente, antes de despedir a mis invitados, voy a dar las gracias a todas aquellas personas que hacen posible que este programa esté aquí. Sobre todo estamos muy agradecidos a Oír Radio, que siempre nos ofrece este espacio y todo lo mejor que... ellos tienen, que sí, que me da tiempo, calma, calma, calma. También darle gracias a nuestros colaboradores, a Fundación Grupo Sifu, Obra Social La Caixa, Conciencia Alicante, todos los organismos públicos que hacen esto posible. Y bueno, agradeceros a todos y a todas que habéis estado aquí esta tarde, porque yo creo que todo esto lo que hace es que el Hércules Paralímpico, como siempre digo, siga marcando goles y siga marcando la diferencia. Así que creo que tenemos que seguir así, gran familia. Nos despedimos, aunque creo que tenemos que mandar algún mensajito, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahora nos ponemos todos cerquita del micrófono porque tenemos que cantar cumpleaños feliz. Esta semana tenemos tres cumpleaños. Tres. No es por nada, hoy es el de Sergio. ¡Ostras! Y el jueves cumplimos tanto Álvaro como yo. Y Juan, nuestro compi Juanma, que estará en el autobús el domingo, ¿eh? Que se lo va a pagar todo. Así que chicos, ¿preparados? Una, espera, dos, que lo está buscando. Y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Y así damos por concluido nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido en el Hércules Paralímpico. Un besito a todos. Hasta luego. Ah.